Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Segunda parte, la experiencia. Capítulo 1, estudios experimentales sobre el desprendimiento del alma humana. 1, aparición voluntaria. 2, efectos físicos producidos por los espíritus de los encarnados. 3, fotografía de dobles. 4, el caso de M. Stead. 5, otras fotografías de dobles. 6. Materialización de un desdoblamiento. 7. Evocación del espíritu de personas vivas. 8. Espíritus de vivos que se manifiestan por la reencarnación. 9. Otras materializaciones de dobles vivientes. Una ciencia no está verdaderamente constituida sino cuando puede demostrar experimentalmente las hipótesis que le son sugeridas por los hechos. El espiritismo tiene derecho al nombre de ciencia porque no se ha limitado a la simple observación de los fenómenos naturales que establecen la existencia del alma durante la encarnación terrestre y después de la muerte. Ha empleado todos los procedimientos para llegar a la demostración de sus teorías, y se puede decir que el magnetismo y la ciencia pura le han sido poderosos auxiliares para establecer la precisión de sus enseñanzas. Los numerosos ejemplos que hoy existen del desdoblamiento del alma demuestran que se debe poder reproducir experimentalmente estos fenómenos. Se han hecho numerosas investigaciones en este tema coronadas de éxito. Se ha dado el nombre de animismo a la acción extracorporal del alma, pero esta distinción es puramente nominal, siendo idénticas, con muy poca diferencia, estas manifestaciones, tanto si se producen durante la vida como después de la muerte. En efecto, la acción del alma fuera de los límites de su cuerpo no se traduce solamente por fenómenos de transmisión de pensamiento o de apariciones. Puede incluso acusarse por desplazamientos de objetos materiales que atestiguan su presencia. Entonces los asistentes se encuentran frente a los mismos hechos que los producidos por el alma desencarnada. Es una observación de la mayor importancia en la cual no se ha fijado la atención suficientemente. Si verdaderamente el espíritu de un hombre que vive en la tierra sale momentáneamente de su envoltura corporal para hacer mover una mesa de forma que dicte una comunicación por medio de un alfabeto convencional, si el espíritu de un encarnado es capaz de obrar sobre un medium escribiente para transmitirle su pensamiento, si el espíritu de un habitante de la tierra puede ser fotografiado a gran distancia de su cuerpo, si, en fin, es posible obtener un molde de la personalidad exteriorizada de aquel individuo, es superfluo atribuir estos fenómenos a otros factores que no sea el alma desencarnada cuando se observan en las manifestaciones espíritas, es decir, en aquellas en que toda intervención de un ser vivo es imposible. Según el método científico, en cuanto a los efectos de una causa, han sido bien definidos. Basta que se verifiquen los mismos efectos para estar seguro de que la causa no ha cambiado. En el estudio de los fenómenos del espiritismo se debe aplicar la misma regla. Puesto que el alma humana posee el poder de mover su cuerpo, es lógico admitir que después, cuando está en el espacio, su potencia sea la misma si sobrevive íntegramente, y si está en comunicación con un organismo vivo, análogo al que se poseía. Ahora bien, sabemos por testigos auténticos que conserva un cuerpo real, pero fluídico, que no ha perdido nada de sus facultades, puesto que las ejerce como antes. Así pues, si los hechos observados del animismo son completamente semejantes a los del espiritismo, es que la causa es la misma. Es decir, el alma encarnada en nosotros. Esta relación de causa-efecto, que señalamos en los casos de telepatía, vamos a crearlos voluntariamente, de manera que no será ya posible atribuir a la casualidad o a coincidencias fortuitas los fenómenos que produzcamos. En una palabra, procederemos experimentalmente con objeto de obtener resultados previamente designados. Si estas previsiones se realizan, es que las hipótesis según las cuales estas investigaciones han sido instituidas son exactas. Veamos, pues, las experiencias que ya no permiten dudas acerca de la posibilidad para el alma de salir de su envoltura corporal. Son múltiples y variadas, como vamos a comprobar. Volvamos un instante sobre los fantasmas de la vida, para tomar de dicha publicación el relato siguiente, en que la manifestación es consecutiva a la voluntad de aparecer en un sitio determinado. 1. Aparición voluntaria. El caso es interesante, Porque dos personas han visto la aparición voluntaria de la gente. El relato está copiado de un manuscrito de MSHB. Lo había transcrito él mismo de un diario en el cual relataba los acontecimientos que le ocurrían cotidianamente. Cierto domingo por la tarde del mes de noviembre de 1881, terminé de leer un libro en que se hablaba del gran poder que puede ejercer la voluntad humana, y resolví, con toda la fuerza de mi ser, aparecer en uno de los dormitorios del segundo piso de una casa situada en el número 22, Hogar Road, Kensington. En dicho cuarto dormían dos personas conocidas mías. Las señoritas L.S. y Zeb, de 25 y 11 años respectivamente. Yo vivía a la sazón en el número 23, Kildare Gardens, a una distancia de 3 millas aproximadamente, de Hogar Road, y no había hablado de la experiencia que iba a intentar a ninguna de aquellas dos personas, por la razón bien sencilla de que la idea de aquel experimento no les acudiese el domingo por la noche, al irse a acostar. Yo quería aparecer a la una de la madrugada, muy resuelto a manifestar mi presencia. El jueves siguiente fue a ver a aquellas señoritas y, durante nuestra conversación y sin que yo hiciese ninguna alusión a lo que había intentado, la mayor me refirió al incidente siguiente. El domingo precedente, durante la noche, me había visto de pie, delante de su cama, lo cual le causó gran espanto. Y, cuando la aparición se adelantó hacia ella, gritó y despertó a su joven hermana, que me vio también. Le pregunté si estaba bien despierta en aquel momento, y me afirmó categóricamente que lo estaba. Cuando le pregunté a qué hora había ocurrido aquello, me contestó que hacia la una de la madrugada. A petición mía, aquella señora escribió un relato de lo ocurrido y lo firmó. Era aquella la primera vez que yo intentaba una experiencia de aquel género, y su completo éxito me impresionó mucho. No era solamente mi voluntad la que yo había puesto fuertemente en tensión. Hice también un esfuerzo de una naturaleza especial que me es imposible describir. Tenía conciencia de una influencia misteriosa que circulaba por mi cuerpo, y tenía la impresión clara de ejercer una fuerza que no había conocido hasta entonces, pero que puedo desde entonces poner en acción, en ciertos momentos, cuando quiero. SHB. El señor B. añade. Recuerdo haber escrito la nota que figura en mi diario una semana después de ocurrido y mientras el recuerdo que tenía era aún muy fresco. He aquí cómo la señorita Verity refiere el mismo acontecimiento. 28 de enero de 1883. Hace aproximadamente un año cuando, un domingo por la noche, en nuestra casa de Hogar Road, Kensington, vi claramente al señor M.B., en mi dormitorio hacia la una de la madrugada. Estaba completamente despierta y muy asustada. Mis gritos despertaron a mi hermana, que vio también la aparición. 3 días después, cuando encontré a M.B., le mencioné lo ocurrido. Yo no me repuse hasta algún tiempo después de la impresión que recibí y guardo de ella un recuerdo tan vivo, que no se puede borrar de mi memoria. L.S. Verity. En respuesta a mis preguntas, la señorita Verity añade. Yo no había tenido jamás ninguna alucinación. Varias circunstancias de este relato son completamente características y van a permitirnos asentar nuestra opinión. En primer lugar, conviene observar que la señorita Verity no es un sujeto magnético, que ella no ha tenido jamás alucinaciones y que su salud es normal. La aparición se muestra a ella con todos los caracteres de la realidad, tan persuadida está de la presencia física de M.B. en su habitación, que lanza un grito cuando le ve adelantarse hacia su cama. Ella comprueba, pues, que el fantasma se desplaza con relación a los objetos que le rodean, lo que no tendría lugar si su visión fuese interior. En aquel momento, su hermana se despierta y ve también la aparición. Si se puede suponer, lo que es difícil dadas las circunstancias, una alucinación por parte de la señorita Verity, es completamente improbable que la hermanita quedase también, al despertarse, inmediatamente ilusionada. En la vida ordinaria no basta decir a alguien: he aquí al señor tal, para que al momento se produzca una alucinación. Así pues, ya que la imagen de M.B. se desplaza, que es percibida simultáneamente por las dos hermanas, es que tiene una existencia objetiva, es que se encuentra realmente en el cuarto. ¿Qué consecuencias sacar de esta presencia efectiva? Descartada la alucinación como causa del fenómeno, es preciso admitir que MB se ha desdoblado, es decir, que mientras su cuerpo físico quedaba en casa, su alma se ha transportado a la habitación de hogar Rad, y ha podido materializarse suficientemente para dar a las dos jóvenes la impresión de que era MB, es decir, él mismo. Observamos que el alma, en este estado, reproduce idénticamente la fisonomía, la estatura, los ademanes del ser viviente. Además, la distancia que separa el cuerpo de su principio inteligente no parece influir nada sobre el fenómeno. Hemos comprobado que dichas observaciones son generales y se aplican a todos los casos espontáneos observados. El agente ha podido desdoblarse voluntariamente. En el caso siguiente vamos a comprobar que tiene necesidad de la ayuda de otro para llegar al mismo resultado. 2. Efectos físicos producidos por los espíritus de los encarnados. He aquí otra experiencia en la cual el doble ha podido atestiguar su presencia por una acción física. Es debido a señora Morgan, la esposa del profesor, el que se debe el libro From Matter to Spirit, de la materia al espíritu. Esta señora tuvo ocasión de tratar frecuentemente, por el magnetismo, a una joven, y varias veces se sirvió de ella aprovechando sus facultades de clarividente para hacerla ir, en espíritu, a diferentes sitios. Un día deseó que el sujeto se trasladara a la casa que habitaba. Bien, dijo la joven, ya estoy aquí. He golpeado con fuerza contra la puerta. Al día siguiente, señora Morgan se informó de lo que había ocurrido en su casa en aquel momento. Varios chicos, le respondieron. Habían golpeado violentamente la puerta y, después, se habían escapado. En otras ocasiones, el espíritu viviente que produce la manifestación tangible es visto por uno de los asistentes. Este relato está explicado por M. Desmond Fitzgerald, ingeniero. Refiere que un negro, llamado H. Lewis, poseía una gran potencia magnética, de la cual hacía demostraciones en reuniones públicas. En Blackheath, febrero de 1856, durante una de sus visitas magnetizó a una joven a la que no había visto jamás. Después de haberla sumido en un profundo sueño, le ordenó que se fuese a su casa y diese cuenta al público de lo que veía en ella. Refirió entonces que veía la cocina y que había en ella dos personas ocupadas en las tareas domésticas. Lewis le ordenó entonces que tocase a una de esas dos personas. La joven se echó a reír y dijo: «La he tocado». «¿Cuánto se ha asustado?». Dirigiéndose al público, Lewis preguntó si alguien conocía a la joven. Habiendo recibido una respuesta afirmativa, propuso que una comisión se trasladase al domicilio del sujeto. Varias personas lo hicieron así y, cuando volvieron, confirmaron en todos sus puntos lo que la joven dormida había referido. La casa, en efecto, estaba revuelta. Reinaba en ella una profunda excitación, porque una de las personas que se hallaban en la cocina había declarado haber visto un fantasma y que éste le había tocado en el hombro. Se puede comparar esta visión con la del Dr. Kerner, en la cual el doble de la sonámbula, Susana B., se apareció al Dr. Ruffy, y apagó su bujía. He aquí un caso de golpes dados en la puerta, que tienen una analogía completa con los producidos por los espíritus. La señora Lauriston, de Londres, tiene una hermana que habita Southampton. Una noche, mientras ésta trabajaba en su cuarto, oyó tres golpes dados en la puerta. «Entrad», dijo la señora. Nadie entró. Pero, habiéndose repetido el ruido, se levantó y abrió la puerta. No había nadie. La señora Lauriston, que entonces estaba gravemente enferma, cuenta que le sobrecogió un ardiente deseo de ver a su hermana antes de morir. Soñó que había ido a Southampton, que había llamado a la puerta del cuarto, y que, después de haber llamado por segunda vez, su hermana había abierto la puerta, pero que la imposibilidad en que se encontraba de poder hablarle la había conmovido de tal modo, que volvió en sí. Necesitaríamos más espacio del que podemos disponer para exponer los numerosos testimonios que se poseen a propósito de acciones físicas ejercidas por el alma de los que mueren para manifestarse a los parientes o amigos. Se pueden consultar a este respecto las obras de Perty. Acción a distancia de los que mueren y el espiritualismo moderno, actas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas y los fantasmas de la vida, que relatan multitud de ellos. No insistiremos, pues, sobre tales fenómenos, Absolutamente fuera de toda duda. 3. Fotografías de dobles. Los hechos que hemos relatado hasta aquí establecen la realidad de los fantasmas de los vivos, es decir, la posibilidad, en ciertos casos, del desdoblamiento del ser humano. Esta aparición reproduce, con todos los detalles, al cuerpo físico, y puede, también, manifestar su realidad por el desplazamiento de objetos materiales y por la palabra. Hemos expuesto las razones por las cuales la hipótesis de alucinación telepática no es siempre admisible, y estas no han convencido a todos los lectores. Esperamos que los hechos que siguen bastaran para mostrar con un rigor verdaderamente científico, que es el alma la causa eficiente de todos esos fenómenos. Todas las objeciones caen por su propio peso ante la fotografía del espíritu separado del cuerpo. En este campo ya no hay ilusión posible. La placa fotográfica es un testigo irrefutable de la realidad del fenómeno y sería precisa una predisposición en contra bien arraigada para negar la existencia del periespíritu. He aquí varios ejemplos que tomamos del libro de M. Aksakoff. M. Humbert, espiritualista muy conocido, fotografiaba a un joven médium, M. Rod, sentado en una silla y durmiendo en estado de trance. Se vio en el retrato detrás del médium la imagen de su propia persona, es decir, de su periespíritu, puesto en pie, casi de perfil, con la cabeza un poco inclinada hacia el sujeto. Un segundo caso de fotografía de un doble está comprobado por el juez Carter en su carta, Banner of Light, Estandarte de la Luz, del 31 de julio de 1875, y reproducido en Human Nature, de 1875. En fin, un tercer caso de fotografía de un doble es señalado por M. Glandinic, en Spiritualist, número 234, Londres, 15 de febrero de 1877. El doble del médium había quedado en una sala en la que estuvo este último algunos minutos antes. Veremos que el pensamiento es una fuerza creadora y, desde luego, se podría imaginar que esas fotografías son resultado de un pensamiento exteriorizado del sujeto. He aquí una experiencia que establece que esta hipótesis no es exacta, puesto que el doble no es una simple imagen, sino un ser que obra sobre la materia. 4. El caso de M. Stead. El Borderland del mes de abril de 1896, contiene un artículo de W. T. Stead, sobre una fotografía del espíritu de una persona viva. He aquí, resumido, este relato. Señora A, está dotada de la facultad de desdoblarse y de presentarse a una gran distancia, con todos los atributos de su personalidad. MZ, le propuso fotografiar su doble y convino con ella que se encerrase en su cuarto entre las 10 y las 11 y, mientras, se esforzaría para aparecer en su casa, en su gabinete. La tentativa fracasó, o, a lo menos, si MZ sintió la influencia de señora A, no se sirvió de su aparato fotográfico por temor a no obtener nada. Señora A, consintió en repetir la prueba al día siguiente, pero como se hallaba indispuesta se acostó a la hora convenida. MZ, vio poco después de entrar en su gabinete a señora A, y le pidió permiso para fotografiarla. Y, después, para cortar un mechón de sus cabellos a fin de poner fuera de duda su presencia efectiva. Hecha la operación y cortado el mechón, se retiró a la cámara oscura para revelar la fotografía. Estaba en ella no hacía un minuto, cuando oyó un gran estallido en el gabinete, que le hizo acudir a él. Al entrar en el gabinete se encontró con su mujer, que se apresuraba a subir al oír el ruido. El doble había desaparecido. Pero el marco que había servido como fondo durante la exposición, había sido arrancado de su soporte, roto en dos pedazos y arrojado al suelo. Señora A, que estaba acostada en su cama, no tenía, al despertar, la menor idea de lo que había ocurrido. La fotografía de su doble existe, y M. Stead, posee el negativo. El recuerdo de lo que ha pasado durante el desprendimiento del alma, ha sido olvidado al volver al estado normal. He aquí otro caso en que la memoria es conservada. 5. Otras fotografías de dobles. En su libro sobre la iconografía de lo invisible, el Dr. Baraduc reproduce una fotografía obtenida por telepatía entre M. Istrati y M. Asdeu, de Bucarest, director de enseñanza en Rumania. He aquí, textualmente, cómo fue obtenida. El Dr. Istrati, con ocasión de trasladarse a Campana, Convino con el doctor Asgueu, que aparecería en fecha fija en Bucarest, sobre una placa fotográfica del sabio rumano, a una distancia aproximada de París-Calais. El 4 de agosto de 1893, el doctor Asgueu evoca el espíritu de su amigo al acostarse, con un aparato al pie y el otro a la cabeza de su lecho. Después de una oración al ángel protector, el doctor Istrati se duerme en campana deseando, con toda la fuerza de su voluntad, aparecer en el aparato de M. Asgueu. Al despertar el doctor exclama: «Estoy seguro de que he aparecido en el aparato de M. Asgueu, como una figurilla, pues lo he soñado todo claramente». Escribe al profesor P. que carta en mano va al encuentro de M. Asgueu, y le halla preparándose para revelar las placas fotográficas. Copio textualmente la carta de M. Asgueu, a MDR, que me la ha comunicado. Sobre la placa, se ven tres ensayos, de los que uno, el que he señalado al dorso con una cruz, está perfectamente. Se ve al doctor Istrati mirar atentamente al obturador del aparato cuya extremidad de bronce está iluminada por la propia luz del espíritu. M. Istrati vuelve a Bucarest, y queda sorprendido delante de su perfil fisonómico. Su imagen fluídica es muy característica, en el sentido de que lo retrata más exactamente que su perfil fotográfico. La reproducción del retrato y la fotografía telepática son muy parecidas. Para terminar, recordaremos que M. Volpi también ha podido obtener la fotografía del doble de una persona viva que iba a hacerse fotografiar. La imagen astral es muy visible y presenta caracteres particulares que no permiten poner en duda su autenticidad. 6. Materialización de un desdoblamiento. El punto culminante de la experimentación, en lo que respecta al desdoblamiento, ha sido obtenido con el médium Eglinton. Un comité de investigadores del que formaban parte el Dr. Carter Blake, y M. Desmond, M. G. Fitzgerald, M. S. Tail, e ingenieros telegrafistas, afirman que el 25 de abril de 1876, en Londres, obtuvieron un molde en parafina, reproduciendo exactamente el pie derecho del médium, que no había sido perdido de vista ni una sola vez por los cuatro asistentes. He aquí la copia del documento, que atestigua la realidad de este fenómeno, aparecido en la revista El Spiritualist de 1876. Desdoblamiento del cuerpo humano. El molde de parafina de un pie derecho materializado obtenido en una sesión, Great Russell Street, 38, con el médium Eglinton, cuyo pie derecho es visible durante toda la duración de la experiencia por observadores colocados fuera del gabinete, se ha encontrado, después del examen minucioso del Dr. Carter Blake, como la reproducción exacta del pie de M. Eglinton. El ejemplo no es único, pero es notable a causa de la alta competencia científica de los observadores y las condiciones en las cuales esta prueba tan palpable de desdoblamiento ha sido obtenida. Experiencias hechas por M. Siemiradzki con Eusapia, de huellas de su doble, sobre negro de humo, fueron obtenidas varias veces en Roma. Véase la obra de M. de Rochas. L'exteriorisation de la motricité. ¿Cómo negar en presencia de semejantes datos? Todas las condiciones están cubiertas para que la certidumbre se imponga con un poder de convicción irresistible. Recomendamos muy especialmente a los que niegan al espiritismo el título de ciencia, estos notables estudios, que demuestran la precisión de las deducciones que Allan Kardec sacó de sus trabajos hace más de 100 años, al tiempo que nos abren las puertas de la verdadera psicología positiva, la cual empleará la experimentación como coadyuvante indispensable de la íntima convicción. ¿Qué decir y qué pensar de los sabios que cierran los ojos ante estas evidencias? ¿Queremos creer que no tienen conocimiento de estas investigaciones? ¿Que, ciegos por el prejuicio, se figuran aún que el espiritismo consiste por entero en el movimiento de las mesas? Pues si fuera de otro modo, sería una verdadera cobardía moral de su parte este mutismo que observan respecto a nuestra filosofía. La conspiración del silencio no puede prolongarse indefinidamente. Los fenómenos han tenido y tienen demasiada resonancia. Sus experimentadores, un valor científico demasiado bien establecido para que nos disponga resueltamente al estudio. Sabemos bien, votó a que esta demostración imputable de la existencia del alma es la piedra de toque que nos vale esta enemistad, estos sarcasmos, esta exclusión de la ciencia. P. Pero quieran o no los materialistas, están desde ahora abatidos. Las erróneas afirmaciones son destruidas por los hechos. En vano alegan las grandes palabras de superstición, fanatismo, etc. La verdad acabará por aclarar al público, que abandonará sus teorías demoledoras y fuera de moda para volver a la gran tradición de la inmortalidad, hoy asentada sobre cimientos inconmovibles. Ahora que tenemos la prueba científica del desdoblamiento del ser humano, será mucho más fácil comprender los fenómenos tan variados que el alma puede producir cuando sale de su cuerpo físico. 7. Evocación del espíritu de personas vivas. Comunicación por la escritura. La enseñanza constante del espiritismo es que el alma, cuando no está en su cuerpo, goza de todas las facultades de que dispone la erraticidad. Cada uno de nosotros, durante el sueño corporal, reconquista una parte de su independencia, y puede, por consiguiente, manifestarse. Allan Kardec ha consignado en su revista varios ejemplos de estas evocaciones. En 1860, es el espíritu del Dr. Bicknell el que viene voluntariamente a dar, por mediación de un médium escribiente, detalles sobre este modo de manifestación. Describe cómo percibe la luz del día y los objetos materiales. No podría verse en un espejo sin la operación que hace tangible al espíritu. Constata su individualidad por la existencia de su perispíritu, que tiene por sí mismo, aunque fluídico, la misma realidad que su envoltura material, y por el lazo que le liga a su cuerpo dormido. Otro espíritu, no prevenido, se manifiesta el mismo año a consecuencia de una llamada. Es el espíritu de señorita Indurmule, sordomuda de nacimiento, que no obstante expresa claramente su pensamiento. Es reconocida por su hermano, por ciertos detalles característicos que establecen su identidad. Bajo el título del Esprit d'un côté et le corps de la outre, el espíritu en un lado, y el cuerpo en el otro, en el número de enero de 1860, la revista relata la evocación de una persona viva, realizada con su autorización. Resulta de ella una interesante conversación acerca de la situación respectiva del cuerpo y del espíritu durante el transporte de este a distancia, sobre el lazo fluídico que los une y la clarividencia del espíritu adherido al cuerpo, inferior al del espíritu desprendido por la muerte. En este caso, el espíritu aún emplea giros de frases, que son iguales a las que se sirve habitualmente en la vida normal. Para los detalles remitimos a los lectores a los números citados de la Revue. Ellos podrán convencerle de que hace más de 100 años que los fenómenos del animismo son profundamente estudiados, que no hay motivo para separarlos de los fenómenos espíritas propiamente dichos, puesto que ambos son debidos a la misma causa, es decir, al alma. Se puede evocar igualmente el espíritu de un cretino o de un alienado, y convencerse experimentalmente de que el principio pensante no está loco. Es el cuerpo el que está enfermo y no obedece a la voluntad del alma. De ahí una situación dolorosa y angustiante que produce una prueba de las más terribles. M. Alejandro Aksakov ha consagrado una parte de su libro Animisme et Spiritisme a relatar casos, sumamente numerosos, de encarnados que se manifiestan a amigos o extraños, por los procedimientos espíritas. Resumamos algunos de los ejemplos más característicos de estas observaciones. El escritor ruso, M. Vsevolod Soloviov, relataba que con frecuencia su mano escribía sujeta por una influencia extraña a su voluntad, y escribía entonces rápidamente, con mucha claridad, pero de derecha a izquierda, de manera que no se podía leer lo escrito, a menos que se pusiera delante de un espejo, o por transparencia. Un día, su mano escribió el nombre de Vera. A la pregunta: ¿qué Vera? Obtuvo escrito el nombre familiar de una joven prima suya. Sorprendido, insistió para saber si era verdaderamente su parienta la que se manifestaba así. La inteligencia respondió: sí, duermo, pero estoy aquí, y he venido para decir que nos veremos mañana en el jardín de verano. Esto fue lo que ocurrió sin premeditación por parte del escritor. La joven, por su parte, había referido a su familia que había ido en sueños a visitar a su primo, y que ella le había anunciado aquel encuentro. Existe, pues, una prueba material. El texto escrito de la visita preespiritual del espíritu de esa joven que, por clarividencia, anuncia un acontecimiento futuro. Algunos días después se produjo un hecho semejante, en condiciones parecidas, entre las mismas personas. He aquí un segundo ejemplo tomado del artículo de Max Perti, titulado, Nouvelles expériences dans le domaine des faits mystiques, nuevas experiencias en el campo de los hechos místicos, que es de los más demostrativos. Señorita Sofía Swoboda, después de una fiesta de familia que le hizo velar hasta bastante tarde, pensó de repente que no tenía hecha su lección de alemán. Como quería mucho a su maestra y no deseaba contrariarla, trató de ponerse a trabajar. Pero he aquí que, sin darse cuenta, sin apenas experimentar ninguna sorpresa, Sofía cree encontrarse ante el señor W. La institutriz en cuestión le habla, le participa con tono festivo de su disgusto. De pronto, la visión desaparece, y Sofía, tranquilizada, se reúne con su familia y cuenta lo que le ha ocurrido. La institutriz, que era espírita, había tomado el mismo día, hacia las 10, un lápiz para escribir a su marido difunto, y se sorprendió al escribir palabras en alemán, con una escritura que reconoció era la de Sofía. Eran excusas formuladas en lenguaje jovial, relativas al olvido involuntario de su tarea. Sofía pudo convencerse al día siguiente no solo de que la escritura era suya, sino también de que las expresiones eran las que había empleado en su conversación ficticia con señor W. El artículo de Perti relata todavía un caso particularmente edificante, a causa de las circunstancias que lo han rodeado, debido al espíritu de la misma señorita Sofía. He aquí el resumen de los hechos. El 21 de mayo de 1866, Pascua de Pentecostés, Sofía, que vivía en Viena, después de un paseo por el Prater, experimentó un violento dolor de cabeza que le obligó a acostarse hacia las 3 de la tarde. Sintiéndose en buena disposición para desdoblarse, se transportó, con la rapidez del pensamiento, de Moedlin, a casa de M. Stratil, suegro de su hermano Antonio. Ella vio en el gabinete de M. Stratil a un joven, M. Gustavo B., a quien estimaba mucho y al que quería dar una prueba de la independencia del alma con relación al cuerpo. Se dirigió a aquel joven en tono jovial, pero poco después se interrumpió de repente, llamada a Viena por un grito que partía de la habitación vecina a la suya, en la que dormían sus sobrinos. La conversación de Sofía con M.B. ofrecía los caracteres de una conversación espírita dada a un médium. M. Stratil quiso asegurarse de la identidad de la personalidad que había ido a manifestarse. Escribió a su hija que se encontraba en Viena con la familia de señora Sofía, efectuándole estas preguntas. ¿Cómo pasó Sofía el 21 de mayo? ¿Qué hizo? ¿Durmió aquel día entre las 3 y las 4? En caso afirmativo. ¿Qué vio en sueños? Interrogada la señorita Sofía, habló de un desdoblamiento durante su sueño, pero el brusco regreso del espíritu a su cuerpo le había hecho olvidar la mayor parte de la conversación. Sin embargo, recordaba haber conversado con aquellos señores, y de haber experimentado en un momento una sensación desagradable, proveniente de una discrepancia con sus interlocutores. M. Stratil, en respuesta a estos detalles, escribió a su yerno una carta certificada, con el ruego de que no hablase de ella a Sofía. Mientras ésta no hubiese recibido una carta de M.B. Pasaron algunos días, y el pliego fue olvidado en medio de las preocupaciones diarias. El 30 de mayo, Sofía recibía por correo una amable carta de M.B., conteniendo su fotografía. La carta decía: Señora. M. aquí. ¿Me reconoce usted? En este caso, os suplico me concedáis un modesto lugar, sea en el reborde del plafón, sea sobre la bóveda. Le agradeceré mucho que no me sorprenda usted, si fuese posible. Más valdría relegarme a un álbum o a vuestro libro de rezos, en el que podría fácilmente pasar por un santo del que sea el aniversario el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Pero si no me reconoce, mi retrato no tendrá valor alguno para usted, y en ese caso os agradecería me lo enviaseis. Aceptad, señora, etc. Firmado. N.N. Los términos y giros de las frases eran familiares a Sofía. Le parecía que los había oído ya. Pero no guardaba más que un vago recuerdo. Habiendo hablado de ello a su hermano Antonio, se abrió la carta de M. Stratil. contenía el relato de una conversación psicográfica con un personaje invisible en una sesión en que las preguntas eran planteadas por M. Stratil, sirviendo M.B. de medium. Resulta de este documento que el espíritu de Sofía anuncia que su cuerpo está sumido en el sueño, que dicta la carta que M.B. le ha enviado, y que oye medio dormida a los niños gritar. Termina bruscamente con estas palabras. Adiós, yo me voy. Son las 4. A la lectura de esta reseña, los recuerdos de Sofía se hacían más y más precisos, y exclamaba de tiempo en tiempo. ¡Oh! ¡Si es eso mismo! Hacia el fin de la lectura, Sofía había recobrado la memoria y recordaba todos los detalles que al despertar se le habían escapado. Antonio observó que la escritura en cuestión se parecía mucho a la de Sofía en sus lecciones de francés. En cuanto a Sofía, no podía ser sino del mismo parecer. Encontramos en este relato todos los caracteres necesarios para establecer la identidad del ser que se manifiesta. Nada falta en ella. Desde la carta dictada por el espíritu de Sofía en salida periespiritual con la demanda de la fotografía, que despierta sus recuerdos, hasta la escritura, todo confirma que realmente es ella la que se ha manifestado. Hay, pues, el parecido más estrecho, la similitud más grande entre esta comunicación dada por el espíritu de un vivo, y las que recibimos diariamente de espíritus que habitaron en otro tiempo la Tierra. Hay que leer en la obra del sabio ruso los relatos de señora Adelina Bombay, de M. Thomas Everitt, de señora Florencia Marriott, de Miss Blackwell, del juez Edmonds, para convencerse de que la comunicación de los espíritus de los vivos por la escritura medianímica, aunque menos frecuente, es tan posible y tan normal como la de los muertos. La identidad de los seres invisibles, pero que aún pertenecen a nuestro mundo, se establece de la misma manera que la de los desencarnados. 8. Espíritus de vivos que se manifiestan por la encarnación. Señor Ardim Hebriten, escritora espiritualista bien conocida, en varios artículos publicados por el Banner of Light sobre los dobles, refiere un caso interesante que se presentó en Asa de M. Cutler, en 1853. Un médium femenino se puso a hablar en alemán, por más que aquella lengua le fuera completamente desconocida. La individualidad que se manifestaba por ella, se decía la madre de Miss Brandt, una persona de nacionalidad alemana que se encontraba presente. Algún tiempo después, un amigo de la familia, procedente de Alemania, trajo la noticia de que la madre de Miss Brandt, después de haber atravesado una enfermedad grave a consecuencia de la cual cayó en un largo sueño letárgico, declaró al despertar que había visto a su hija, la que estaba en América. Dijo que la vio en una habitación espaciosa en compañía de varias personas y que le había hablado. Aquí también la relación de causa y efecto es de tal modo evidente, que creemos no necesario insistir. M. Damiani, cuenta, por su parte, que en las sesiones de la baronesa Cerrapica, en Nápoles, se han recibido con frecuencia comunicaciones procedentes de personas vivas. Dice, entre otras cosas. Hace unas 6 semanas, el doctor Nerer, nuestro común amigo, que vive en Hungría, su país natal, se comunicó conmigo por boca de nuestra médium, la baronesa. La personificación no podía ser más completa. Sus gestos, su voz, su pronunciación, la médium nos los transmitía con una fidelidad absoluta, y estábamos persuadidos de que nos encontrábamos en presencia del mismo doctor Nerer. Nos dijo que en aquel momento hacía una suma descansando de las fatigas de la jornada, y nos participó diversos detalles de orden privado, los cuales ignoraban totalmente todos los asistentes. Al día siguiente escribí al doctor. En su respuesta confirma que los detalles dados por la baronesa eran exactos en todos sus puntos. 9. Otras materializaciones de dobles vivientes. Hemos asistido a diversas manifestaciones del alma desprendida temporalmente de su cuerpo material, pero es en las materializaciones donde la acción extracorporal del hombre adquiere su punto más alto de objetividad, pues se traduce por fenómenos intelectuales, físicos y plásticos. Solo el espiritismo suministra la prueba absoluta de estos fenómenos. No obstante, todas las controversias, está bien establecido ahora que los hermanos Davenport no eran vulgares charlatanes. Lo que ha hecho creer en trapacerías de su parte es solamente que las manifestaciones se operaban casi siempre por medio de sus periespíritus materializados. En las experiencias delante del profesor Mapes, este, así como su hija, pudieron observar el desdoblamiento de los brazos de los médiums. Las mismas observaciones se han hecho en Inglaterra con otros sujetos. M. Cox relata un caso en que se han reunido las más rigurosas condiciones de examen. Citémoslo según M. Aksakoff. Se trata de un médium de materialización cuya presencia en el gabinete de experiencias es asegurada por una corriente eléctrica que atraviesa su cuerpo. Si el médium tratase de engañar, la superchería sería inmediatamente indicada por el desplazamiento instantáneo de la aguja de un galvanómetro. Es M. Cox quien habla. En su excelente descripción de la sesión de que tratamos, M. Crookes dice que una forma humana entera ha sido vista por mí, así como por otras personas. Esta es la verdad. Cuando me entregaban mi libro, la cortina se apartó lo suficiente para dejar ver a la persona que me lo tendía. Era íntegramente la forma de señora Fay. Su cabellera, su rostro, sus sayas de seda azul, sus brazos desnudos hasta el codo con brazaletes adornados de perlas finas. En aquel momento la corriente galvánica seguía registrándose, sin que hubiese la menor interrupción, lo que se habría producido inevitablemente si señora Fay hubiera separado sus manos de los hilos conductores. El fantasma apareció hacia el lado de la cortina opuesto al lugar donde se encontraba señora Fay, a una distancia menor de 8 pies de su silla, de suerte que hubiera sido imposible, de cualquier manera, alcanzar el libro sin desprenderse de los hilos conductores. Y no obstante, lo repito, la corriente no sufrió la menor interrupción. Hay otro testigo que vio el traje azul y los brazaletes. Nadie dijo nada a los otros de lo que había visto antes de que la sesión se terminase. Por consiguiente, nuestras impresiones son absolutamente personales e independientes de toda influencia. Estamos en presencia de una experiencia rigurosamente concluyente, no solamente a causa de la gran competencia de los observadores, sino también porque las precauciones tomadas han sido estrictamente científicas. Porque está claro que, habiéndose hecho imposible cualquier movimiento de la médium sin que se notase inmediatamente por la variación de la corriente eléctrica, y puesto que la aparición de señora Fay se ha mostrado con bastante tangibilidad, como para sostener un libro y dárselo, ha habido un desdoblamiento, con materialización real de esta médium. Hemos visto en los anales psíquicos de septiembre-octubre de 1896, que contienen un relato en que el doble de una señora ha sido observado durante más de una hora en una iglesia, teniendo también un libro de rezos. En las experiencias hechas en compañía de Eusapia Palladino, ha sido posible, con varios observadores, comprobar materialmente su desdoblamiento. El doctor Acevedo ha publicado en la Revue Spirite de 1889, el relato de una experiencia en la cual la mano fluídica de Eusapia produjo, a plena luz, la huella de 3 dedos. El coronel de Rochas, en l'Exteriorisation de la Motricité, ha publicado el facsímil de la mano natural de la médium, lado de una fotografía de las huellas dejadas en arcilla. Existe entre las dos impresiones la mayor analogía. Podríamos añadir, aún muchos otros documentos a los ya referidos, pero remitimos al lector a los originales. Hemos dicho lo bastante para imponer esta convicción. Que la acción física y psicológica del hombre no está limitada a su organismo material. ¿Cómo se produce este extraño fenómeno? Es lo que los relatos anteriores no nos dan a conocer. Vemos al alma fuera de los límites del organismo, pero no asistimos a la salida de su envoltura corporal. Las investigaciones de M. de Rochas han venido a arrojar una nueva luz sobre esos desdoblamientos que vamos a estudiar seguidamente.